Mi mamá siempre me dijo en su instinto de mujer que no dejara el camino y que me portara bien. Que yo tenía la experiencia de sus errores, decía que era mejor la inocencia y una mente retorcida. Pero pudo más la terquedad de un miopito corazón, que solo empezando a amar quiso ser un profesor. Me olvidé de Jesucristo y lo que mami me enseñó, y me fui a buscar en la calle lo que no se me perdió. Y dejé a un lado los consejos de la mujer que me parió. Aprendí lo malo y lo bueno, pero lo malo me enredó. Y me deleité y lo disfruté hasta que me olvidé de Dios. Pero años después todo se me fue y este pecho lloró y lloró. Qué pena contigo, qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Ay, qué pena contigo y qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Desde muy niño en mi casa aprendí que tú fuiste a la cruz por mi causa, pero que yo me olvidara de ti, eso no me lo enseñaron en casa. Y qué pena contigo y qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Soportando mis locuras y mi forma de pensar, me sorprende tu cariño y el amor que tú me das. Siempre insistiendo en curar a un desahuciado con locura, que no se deja curar creyendo que no tiene cura. A mí me instruyó mi madre en tu palabra de este niño. Se me cayeron los dientes de leche en tu camino. Un día llorando me dijo, tú vas a acabar conmigo. Te vas a poner más vieja, con gran dolor te lo digo. Y en eso me acosté pensando, tuve un sueño que me espantó. Me vi en el aposento alto, yo era el Judas que te vendió. Y me desperté y por mí lloré, asustado sentí temor. Yo no quiero ser el Judas que ayer, siendo tu amigo te vendió. Qué pena contigo, qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Ay, qué pena contigo y qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Todo ese tiempo que me porté mal, por favor déjalo en el olvido. No, no, no, no me vayas a castigar, porque le tengo miedo a un castigo. Y qué pena contigo y qué pena, pero hoy se acaba este problema. El Judas de la última cena no soy yo, qué pena. Nicolás Argumedo, mis viejos.